Una idea que surgió en la semana fue comentar un poco acerca de distintas culturas, no occidentales, no la nuestra directamente, la astronomía, cómo la desarrollaban, la cosmovisión, a lo largo del año, ¿no es cierto? No, tampoco una serie de columnas de lo que por ahí hemos mencionado en otra, que, si no recuerdo mal, en la primera, que es a lo que denominamos astronomía cultural. Sí. Entonces, por ahí a lo largo del año, ya vamos avisando, esporádicamente haremos alguna que reivindique, que tome la historia de algunas civilizaciones, principalmente latinoamericanas o americanas, pero que no dejan afuera quizás las orientales. Esquivamos la occidental y europea quizás porque es la que más atraviesa de alguna manera. Es la que más nos tiene atravesados, claro. Exactamente, y la que más... No es que quedan rastros hasta hoy, sino que es la cultura que nosotros, con la que la que nos forma y nos normaliza de alguna manera. Entonces está bueno, desde nuestro espacio nos parece que está bueno. Reivindicar y saber que existen otras formas de comprender la realidad, de generar conocimiento y vincularse con la naturaleza. Así que a lo largo del año iremos tomando distintas historias y contando un poco lo que se sabe, un poco lo que podemos aportar nosotros, que no es de fácil acceso, quizás. Sí. Me gusta la propuesta. Siempre conectado con la astronomía, ¿no? Que es lo que nos convoca en algún punto acá. Exactamente. Bueno, y hoy arrancamos por una civilización famosa, que son los Incas. Los Incas fue una civilización... Un gran imperio, una gran civilización. Un gran imperio, muy extenso, exacto. Porque se extendió desde lo que sería el oeste de la actual Colombia, que agarra un pedacito... hasta todo bordeando el Pacífico, una franja ancha pasando por Bolivia y llegando hasta más o menos la altura de Mendoza y Santiago de Chile. O sea, nuestro país agarró una zona con presencia de incas directamente. Uh-huh. Así que la verdad que fue muy extenso y es muy curioso porque su expansión fue muy rápida. Se estima que más o menos entre el siglo XV y XVI se produjo esa masiva expansión del imperio. Y de unos 150, 200 años, lo cual es bastante curioso, que tan rápido. Claro, muy, muy vertiginoso el crecimiento. Muy vertiginoso, exactamente. Y lo curioso del imperio este es que estaba conectado por... había una planificación detrás. Digo, una civilización, la complejidad de una civilización tiene por detrás una cierta planificación en su desarrollo, en su forma de concebir su cotidianidad, de construir su ciencia, su técnica y su expansión. Está el Tahuantinsuyu, no sé si exactamente, por ahí. El Tahuantinsuyu, que como se denomina el territorio inca, digamos, en toda su extensión, en todo lo que nombraba Tommy, digamos, recién. Exactamente. Y lo que iba a mencionar atrás de la planificación es que todo el imperio estaba atravesado por una red de caminos, con un camino principal llamado el... El Capac Ñan. El Capac Ñan. Que era como un camino troncal atravesando todo el imperio que servía... para comerciar, para transportar instrumentos, alimentos y también para ir expandiéndose y facilitar los recorridos por esa zona que era obviamente muy montañosa, ¿no? Estaba encastrado en el medio de los Andes. Sí. Uh-huh. Así que, de hecho, ese camino es actualmente patrimonio de la humanidad, al igual que lo es Cusco. Sí, se están recuperando muchos caminos también. Eso, por ejemplo, en el norte de Argentina hay muchos proyectos de restauración de viejos caminos incaicos y también está toda esa cuestión de buscarle la vuelta, declararlo como patrimonio y poder restaurarlo y acompañarlo, ¿no? De alguna faceta más educativa o poder compartir algunos otros saberes. Y al menos preservarlo, ¿no es cierto? Porque y preservarlo, claramente. Nosotros somos por ahí más de olvidarnos de eso, invadir y no... Sí, más depredadores muchas veces, en todo sentido. Así que bueno, mencionaba el Cusco era la capital, que el Cusco es donde actualmente está Machu Picchu, bueno, es el departamento de Cusco y hay Machu Picchu y otras atracciones turísticas de alto vuelo. Y bueno, Cusco era la capital del imperio. Atahualpa fue el último gobernante inca en lo que se conoce hasta la época que duró el imperio, que fue conquistado, que lamentablemente su ascenso como emperador coincidió con la invasión española y el Pizarro, el invasor español, fue quien se encargó de someter al imperio inca asesinar a Atahualpa, que a veces la historia tiene estas cosas reivindicativas. Pizarro sufrió una muerte horrible, así que bueno, nos pone un poco contentos eso. El karma, como quien sí, dice. Esperemos. Bueno, y quizá también suene el nombre de Túpac Amaru, que fue el encargado luego de la del asesinato de Atahualpa y la caída del imperio, de encargarse de la resistencia inca en contra de los españoles. Y también conocemos el triste final de... Sí, desmembrado en la plaza de Cusco por un par de caballos, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, la pareja era Túpac Amaru y Micaela Bastidas, que era su esposa, ¿no? Quien se encargaba. Que la asesinaron antes. Que también es considerada una antiprincesa, digamos, en la jerga. Y bueno, los incas no tenían un sistema de escritura, digamos, no existía, no existen registros escritos, ¿sí? Pero sí se encuentran restos arqueológicos de sus construcciones. Machu Picchu es un ejemplo, pero hay un montón de ciudades, digamos, que hoy en día está en estudio. Y también hay muchos cronistas españoles, ¿sí? Y uno de estos cronistas, ¿sí? Que en realidad no es de origen español, sino que es inca formado en la escuela española, es Huamán Poma, por ahí les suena, digamos. Pero son, digamos, los únicos registros sobre los cuales uno puede estudiar y puede conocer cómo era la cultura incaica, y en particular cómo era la cosmovisión de esa sociedad, digamos, de esa cultura. Y ya orientándolo un poco más a la parte astronómica, digamos, uno de los mitos fundacionales justamente de los incas, ¿sí? Habla de que el sol o Inti, ¿sí? Uh-huh. Envía a sus dos hijos, Manco Capac y Mamá Ocllo, ¿sí? A la tierra para que funden una ciudad, ¿sí? Un imperio en realidad, o la capital del imperio, que va a ser Cusco, y eduquen a las personas de ese entorno. Estos hermanos nacen del lago Titicaca, ¿sí? Que es un lugar sagrado para esa cultura, y enfilan hacia el norte, hasta llegar a lo que hoy es Cusco. Y fundan, de hecho, digamos, Cusco, digamos, estos hermanos. Entonces, observamos que el sol aparece como esta figura máxima, ¿sí? Dentro de, como divinidad, digamos, y como antepasado, sí, y super, de la élite, digamos, cusqueña. O sea, somos hijos del sol para los incas. Uh-huh. O sea, ellos se veían a sí mismos como hijos de esa divinidad, como hijos del sol. Sí, está ahí en Aguas Calientes, antes de subir a Machu Picchu, la estatua de Manco Capac, también ahí firme. Mira, yo no conozco Machu Picchu, no. Pero es algo, una deuda que tengo, que me encantaría conocer, la verdad, sí. Sí, sí. Sí, ahí se ve, digamos, el uso simbólico que tenía el sol, ¿no? O que definía la cosmovisión de esta cultura. Y a partir de eso, digamos, de considerarlo la divinidad o la autoridad máxima, digamos. Perdón, a la autoridad máxima se le llama del Inca. Ay, se me fue. El Inca lo nombraban como el emperador también, claro. Como al, no sé si nos referimos a la misma cuestión. Uh-huh. Sí, a eso iba. Ahí va, que incluso en los sacrificios humanos se elegía niñas jóvenes o niños jóvenes también, y los llevaban hasta el Inca como para que los bendiga, y después volvían a los grandes picos y ahí, uh-huh, los momificaban como ofrenda a los dioses. Claro, claro. De hecho, en Salta está el Museo de, claro, la Alta Montaña, que está... Ahí están la chica del rayo, la, sí, niña del rayo, son momias muy bien conservadas. Muy bien las conservadas. Mejores conservadas, dicen, de, uh-huh, de un par de lados. Zarpado. Y bien, y esta cosmovisión, digamos, después se ve, o este simbolismo, digamos, después se ve reflejado en la construcción, digamos, de sus ciudades y la arquitectura que ellos tenían, digamos. O sea, había un uso práctico. ¿Sí? Del astro rey, el sol, tal que si uno observa el diseño de estas ciudades, como por ejemplo Cusco y otras como Huanucopampa y Pumpu, ¿sí? Se observa que se diseñaron a partir de una plataforma central, ¿sí? Que se llama Uxnu, ¿sí? Que está en el centro de una de las plazas, digamos, de esas ciudades, y que cumplía fines rituales y ceremoniales, esta plataforma en forma de rectangular. La particularidad es que sus lados, digamos, estaban alineados a direcciones importantes en el entorno, ¿sí? perdón. O sea, ahí te convidamos sí, un traguito de agua como para sí, pasar sí, la carraspera. Lo que decía Martín, que al estar el sol en la centralidad de la cosmovisión de los incas, era muy importante, de alguna lo que le diríamos hoy, estudiarlo, seguirlo, tratar de entender cómo se mueve. Y su a lo que iba su cotidianidad, el construir una ciudad y planificarla, estaba atravesado por el movimiento del sol claro. en el cielo y en el horizonte, porque no sé si todos saben, pero el sol no sale siempre por el este, sino que en el horizonte barre un abanico, claro, sí. se va moviendo a lo largo del horizonte del lugar por donde sale. Y los extremos marcan el equinoccio y los solsticios. Claro, está entonces bien, esas dos cuestiones los incas lo tenían muy bien determinado. Entonces solían orientar las construcciones de las ciudades, o mejor dicho, solían orientar las ciudades según esas direcciones, o bueno, direcciones importantes que tenían que ver con la salida y la puesta del sol, o de la luna, o de eventos astronómicos importantes, o que les servían, tenían una utilidad práctica para ellos mismos. Claro, como marcadores, digamos, en el horizonte, haciendo, considerando el paisaje como un todo, ¿sí? O sea, tanto la cuestión de picos importantes para el sitio, y esta cuestión de salidas y puestas de sol y la luna, digamos. Claro, no veneraban únicamente el cielo y era lo que no podían comprender, sino también fenómenos naturales, una montaña que consideraban sagrada, o un lago, o un río. El paisaje, tenían como un concepto de naturaleza integrada, ¿no? Sí, más holístico, donde el hombre también forma parte de ella, como un nivel de armonía un poco mayor que el que conocemos nosotros. Que conocemos nosotros, por supuesto. Sí, y a medida, digamos, que el imperio se iba expandiendo e iba incorporando, digamos, nuevos pueblos, había una especie de síntesis entre las dos culturas, pero en donde el Inti, ¿sí? el dios Sol, se imponía, digamos, como autoridad máxima, como divinidad, digamos, ¿no? Y de esa forma iban expandiendo la idea de Inti como unidad en todo el Tahuantinsuyu. Un ejemplo de esto, digamos, que tenemos acá en nuestro país, y que es el sitio inca más importante, se llama Xincal, digamos, que está en Londres, Londres de Nueva América, algo así, creo que se llamaba en algún momento, que es la ciudad, es Catamarca, digamos. Es Catamarca. Esto, que es la segunda ciudad más vieja del país, creo que en 1558 se funda, una cosa así, digamos. O sea, mirá. Después de Santiago del Estero, creo que es. Mauro estuvo ahí hace poco, haciendo algún laburito con los incas. Y midiendo esta plataforma y recorriendo el sitio, y por ahí en algún momento se puede preguntar a él. De una, o por lo menos que nos comparta un par de fotos ahí. Está también esta cuestión de la plataforma central, eso que veníamos. Exactamente, el Ushnu está identificado en el Xincal, y bueno, y es un espacio preservado y que se puede acceder como turista, digamos. Así que es un lugar para visitar súper interesante. Sin hablar. Entonces, bueno, un poco, digamos, queríamos integrar en este poco espacio, en este tiempo, o sea, uno hace un resumen, elige un montón de cosas que no puede decir, qué sé yo, pero marcar que que los incas tenían una fuerte presencia del sol, de la luna y de otros astros, digamos, en su cosmovisión, en su cultura, y que se veía reflejado en la cuestión arquitectónica, que es lo visible y lo tangible, digamos, también. Sí, y tenían una... Se sabe que tenían el concepto de hacer asociaciones de estrellas y darles nombres a lo que nosotros le llamamos constelaciones. Claro. Tenían sus propios nombres y sus propias constelaciones. Y además, los cielos de acá se ven en los cielos alejados de las ciudades, se ve muy bien la Vía Láctea, que es nuestra galaxia en definitiva. Y los incas tenían el concepto de que uno, al morir, su alma iba a recorrer el camino de la Vía Láctea, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos el alma. Claro. ¿No? Uh-huh. Y por ahí que es un concepto un poco distinto al nuestro, que nuestra alma, según lo cristiano, se va al cielo. y no sabemos muy bien a dónde, ni está muy definido ese lugar. Y para los incas era, bueno, las almas se van a recorrer el camino de la Vía Láctea. Sí, ahí es interesante un poco eso, también pensar, ¿no? Hay muchas comunidades o naciones que recuperan esto, ¿no? De la centralidad de los astros, y que también muchas veces no solo tiene una utilidad práctica en relación a esto que veníamos comentando, sobre todo la uh-huh. estructuración arquitectónica y eso, sino que también conlleva todo lo que es... una explicación de la cosmovisión por otro lado, de cómo es cultural, y de hecho es un mínimo ejemplo de que la invasión también es cultural, no es un sometimiento económico, y la misma es una invasión cultural, y en esas constelaciones no sabemos ni los nombres, bueno, nosotros digo, pero no, las constelaciones para nosotros son otras, producto de de otros criterios de producción del saber. ¿Tenés algo más? Una en realidad que pasó hace poco el solsticio de invierno. Sí, y, ¿qué fue? 21 de junio. 21. Y bueno, justo en el solsticio de invierno se celebraba una fiesta, el Inti Raymi, que era como el inicio del ciclo anual, de la temporada, digamos, como marcador también de alguna forma temporal para situarse en el año y en la fecha, digamos, para los incas también.